a una pausa comercial. Ya regresamos. Radio Luz te acompaña. En el IS creemos que prevenir es la mejor forma de cuidar tu salud. Vacúnate gratis contra la influenza. Asiste a tu centro de salud más cercano. También pueden participar madres embarazadas, adultos mayores, niños entre 6 y 11 meses y entre 1 y 4 años. Para más información, llama al 131. Ver a tus seres queridos sanos te hace sonreír, porque su bienestar es tu felicidad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. En San Miguel, Materiales Eléctricos Portillo, sirviéndole con responsabilidad y experiencia, atendiéndole con instalaciones eléctricas industriales, residenciales y rurales, bombas para oficinas, pozos y cisternas, punteras para playa, pegamentos, filtros, tuberías, accesorios PVC, productos de refrigeración, y ahora contamos con nuestra nueva línea de luminarias LED, todo con servicio e instalación. Le ofrecemos además motores eléctricos monofásicos y trifásicos, arrancadores magnéticos y botoneras, todo de la más alta calidad y el alcance de su bolsillo. Materiales Eléctricos Portillo, Casa Matriz en Quinta Avenida Norte y Sexta Calle Poniente, número 401, PBX 2660-8300. Nuestra sucursal en Segunda Calle Poniente, número 405, teléfono 2661-2025. Y en nuestra nueva sucursal, Colonia Pacheco, carretera Ruta Militar San Miguel, teléfono 2626-5200. Visítenos, será un placer atenderle. Tú estás con quien te hace sentir importante y te ayuda a ahorrar. Haz un presupuesto que te permita planificar tu mes, define cuánto puedes gastar y ajústate a ese monto. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Yo pensaba que la menopausia era lo peor, hasta que mi doctora me recomendó Vitacil Juventud. Para enfrentar la etapa del climaterio, te recomiendo Vitacil Juventud. Compro hormona natural y minerales que previene la osteoporosis y los síntomas de la menopausia. Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Energisil Forte con nueva fórmula. Contiene zinc para fortalecer tus defensas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. Es verdad, en Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Incluso me tramitan recetas con mi seguro médico. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Gracias por estar atentos a nuestros anunciantes. Ellos apoyan esta obra evangelizadora. Continúe disfrutando de su programa. Hay momentos para caer y tiempos para levantarse. Hemos presentado Levántate, porque nunca es tarde para volver a empezar. Dios no te abandona. Él está cerca de ti. Radio Luz te acompaña. ¿Qué tenemos para el mes de diciembre en Badir Travel and Tours? México mágico, del 1 al 5 de diciembre, visitando a Nuestra Señora de Guadalupe, la Catedral de México, Cuernavaca, Taxco, Puebla y mucho más. Colombia, del 25 al 30 de diciembre, visitando el Santuario del Divino Niño en Bogotá, Catedral de Sal de Zipaquirá, maravilla número 1 de Colombia, Santuario de Monserrat, Parque Jaime Duque y más. Solicite información y reserve su espacio hoy mismo al 7015-3232. Planes de pago disponibles. Viaje con fe y confianza con Badí Travel and Tours. Vidasí, con cloruro de magnesio, recomendado para mantener un buen estado de salud sin achaques. Vidasí favorece el equilibrio mental, la circulación sanguínea y fortalece el sistema inmune. Vidasí repara el desgaste de los cartílagos, tendones y huesos. Me costaba caminar, tenía callos y algunas verrugas. Aplica callosil en callos y verrugas dos veces al día y pronto notarás la diferencia. Callosil.